En Gestiona Radio comienza Ágora. Una travesía a lo largo de nuestra historia. Un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Ágora. Bienvenidos a su cita con la historia. Vayan entrando en el Ágora y ubíquense en un buen lugar, que los vendedores no les molesten, porque para la próxima hora tendremos temas que, me atrevo a decir, serán de su interés. En primer lugar, Rafael Fontán Barreiro nos hablará de los romanos en Hispania. Después llegará el turno de la historia militar con los amigos de Despertaferro. Y en tercer lugar, nos iremos hasta Siria. Hablaremos del yacimiento llamado Tel Karasa. Conocerán una de las últimas piezas arqueológicas que se han dado a conocer. Tema, por cierto, relacionado con las creencias de las gentes de aquella época. Para terminar, como siempre, noticias de actualidad. Para contactar con nosotros, contacto@agorahistoria.com, las redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y el Twitter @agorahistoria, en nuestra web agorahistoria.com, donde podrán encontrar los programas ya emitidos y los podrán descargar. El equipo del programa: Jorge Roldán en la producción, en la redacción Gemma García Rupérez y los controles Daniel Núñez y Fernando de la Fuente. Recibo los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Casas de las hadas, tumbas de los gigantes, ñures, nombres fabulosos y enigmáticos que hablan del pasado de una isla legendaria. Es Cerdeña, antes de la historia. Descúbrela del 11 al 18 de mayo con Pausanias, viajes arqueológicos. Infórmate y descubre nuestros destinos en www.pausanias.com o en el 91 355 5522. Ágora. Con David Benito, en Gestiona Radio. Gran parte de culpa de cómo vivimos hoy la tienen sin duda los romanos. Uno de los grandes imperios de la historia, el romano, extendió sus tentáculos penetrando en la península ibérica. Dicho territorio vivió momentos de guerra, de paz, de esplendor y, cómo no, también de decadencia. Hoy les hablaremos de los romanos en Hispania. Es por ello que damos la bienvenida a Rafael Fontán Barreiro. Él es licenciado en Filología Clásica por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido becado del CSIC y actualmente se dedica a la docencia. Es autor de varios libros, traducciones, entre ellos el libro que nos viene a presentar hoy, Los romanos en Hispania, nacimiento de nuestra historia, de la editorial DAF. Buenas noches y bienvenido a Ágora. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues antes de nada decir que vamos a regalar este libro, vamos a hacer un sorteo y nos tienen que escribir a contacto@agorahistoria.com. Y vamos a hacer una pregunta, si le parece bien a Rafael, yo creo que es una pregunta fácil porque además en el libro aparece una cronología y es una de las fechas que viene señalada en rojo, y es que nos contesten cuándo muere Augusto. Damos una pista muy fácil, después de Cristo, pero ¿en qué año? Así que si nos contestan en qué año muere Augusto, uno de estos libros puede ser de alguno de ustedes, como digo, de la editorial EDAF. Y ahora sí, ya para meternos de lleno en el tema, Rafael, ¿cómo era Hispania antes de Hispania, antes de la romanización? Bueno, dudamos bastante a la hora de subtitular el libro. Es una costumbre de la editorial que lleve un subtítulo. Finalmente opté por poner la palabra historia porque yo creo que habitualmente en ciencias historiográficas se asimila el comienzo de la historia con la aparición de la escritura, ¿no? Realmente sí. Cuando empieza la historia de un pueblo es cuando ese pueblo es capaz de guardar memoria de sí mismo, ¿no? Y para guardar memoria de uno mismo, nada mejor que los textos escritos, ¿verdad? Entonces, evidentemente, nuestra historia empieza con los romanos, porque son ellos los que traen el alfabeto, que a veces se utilizó incluso para escribir ibero, celtíbero, ¿no? Pero el primer alfabeto que se difunde por nuestra tierra es precisamente el de los romanos. ¿Cómo era Hispania antes de la llegada de los romanos? Pues yo creo que es curioso, pero las diferencias que vemos ahora norte-sur, que son tan habituales en los países, ¿verdad? O sur-norte, según sea el hemisferio, ¿verdad? ¿Sí? Pues es algo que era característico de esa Hispania prerromana, ¿no? Había una zona muy culta, fundamentalmente el territorio ibero del sur y del este, ¿no? muy culta, la tradición de las grandes civilizaciones mediterráneas. Bien, es verdad que no se difundió ni llegó a madurar como las otras, pero en ese momento seguramente se le podía comparar con las otras. Y luego una zona agreste, rural, con pequeños núcleos de habitación, que son precisamente los que los romanos llamarán luego oppida, ¿no? Fundamentalmente defensivos, agrícolas, ganaderos y poco más, ¿no? Algún gran núcleo urbano, minero, sobre todo en la zona de Cartagena y en la zona de Sierra Morena, que atrajo poco a poco a los colonos que hasta entonces habían permanecido en la costa y que se animaron a penetrar, básicamente por el Valle del Segura, que es una vía de penetración importantísima en la península en aquellos tiempos. Y por tanto podemos decir que había una zona costera preparada para la llegada de los romanos, o preparada para dar un salto cualitativo en su historia, ¿no? Urbanizada, con un cierto progreso material, y otra zona todavía, digamos, por descubrir, digamos, por utilizar el lenguaje de los aventureros del oro en América, ¿no? Por cierto, que no lo he dicho, y lo quiero destacar además, porque esta colección tiene unos libros magníficos, y ya no solo por el texto, sino por todas las ilustraciones y lo bien explicado que está. Incluso, bueno, me estaba viniendo a la memoria ahora que explicaba el invitado cómo era Hispania antes de Hispania, aparece perfectamente explicado en mapas, y quería decirlo, ¿no? Que hay un gran número de fotografías y un libro, pues la verdad que muy, muy entretenido de leer. Sí, me gustaría hablar de Ricardo, ¿no? El ilustrador hace un trabajo soberbio, maravilloso, ¿no? Hemos trabajado juntos, lógicamente con la parte creadora y yo con la parte más de contenido, pero vamos, creo que ha hecho un trabajo sensacional. Algunas reproducciones son verdaderamente espectaculares, yo diría que poco vistas, ¿no? Por ejemplo, el asedio de Numancia, que es un gran desplegable, o por ejemplo la maqueta de Mérida, que quien la conozca del Museo de Arte Romano de Mérida, pues ya con eso tiene suficiente, pero quien no la conozca tiene una oportunidad de hacerse, yo creo que de cómo era una ciudad romana, si nos fijamos en ese desplegable, sí, o cómo pudo ser el asedio de Numancia, ¿no? En el desplegable de Numancia, o por ejemplo el que hemos dedicado a la Vía de la Plata, que a mí me parece muy interesante porque ahora es más conocida, pero hasta hace poco la Vía de la Plata era una gran desconocida en nuestro país. No hablábamos mucho del Camino de Santiago, pero poco de la Vía de la Plata, que es una ruta interesantísima. Totalmente de acuerdo. Rafael, hablábamos de Hispania antes de Hispania, pero ¿qué mueve a los romanos a internarse en la península ibérica? ¿Qué les llama? Bueno, es difícil decir, ¿eh? Porque digamos que habitualmente se habla del incidente de Sagunto famoso, ¿no? Con la polémica que lleva consigo, puesto que Sagunto estaba en la zona que habían pactado romanos y cartagineses como zona de influencia cartaginesa. Sagunto seguramente era una especie de colonia autónoma griega y se consideró con derecho a pedir ayuda a los romanos cuando fue asediada por Aníbal en su avance hacia el norte, ¿no? Se juntan dos cosas. Desde luego, está claro que los cartagineses pretendían sustituir el territorio que habían perdido en el Mediterráneo central con el territorio de la península ibérica, ¿no? Roma difícilmente podía permitir esto, porque eso era fácil de imaginar que iba a suponer un nuevo enfrentamiento en un momento o en otro, ¿no? Como así ocurrió, ¿no? Es decir, el dinero, los fondos que pudo allegar, los tantísimos minerales ricos como pudo recoger de Hispania la familia Barca, básicamente, ¿no? Pues les permitieron compensar las pérdidas de la Primera Guerra Púnica y otra vez volver a contar con un ejército poderoso, volver a ser una potencia ambiciosa que quería compartir con Roma el dominio del Mediterráneo occidental, ¿no? Eso siempre ha sido difícil, ¿verdad? El equilibrio entre dos grandes potencias. Pero yo creo que también había algo más, ¿no? Algo más difícil de precisar. Están los modelos, ¿no? Yo creo que Alejandro Magno, fue un modelo de príncipe, un modelo de imperator, por utilizar el término en latín, ¿no? Muy imitado por los militares que le sucedieron, ¿no? Tanto Aníbal como la familia de los Escipiones admiraban a Alejandro, ¿no? Admiraban sus hazañas y admiraban también su afán imperialista, de tal forma que a veces no son únicamente razones militares, sino también razones que podríamos llamar pues ideológico-militares, ¿no? Por así decir, ¿no? Yo creo que la idea del príncipe era muy atractiva para dos culturas, o para dos naciones, bueno, no es el término adecuado, ¿no? Para dos mundos, como el cartaginés y el romano, que tanto controlaban o acotaban la figura del rey. Los romanos no querían un rey, pero había muchos romanos a los que les hubiera gustado ser rey. Entonces, en la figura esa del general importante que luego celebra un triunfo en la ciudad cuando vuelve después de haber terminado su campaña, pues, bueno, justificaba seguramente muchos enfrentamientos también, ¿no? Precisamente, en Roma y Cartago, el Tratado del Ebro. Aspecto muy importante. ¿En qué consistía ese tratado? Bueno, es muy curioso porque los romanos y los cartagineses empezaron a tener tratados mucho tiempo antes, ¿no? Incluso en el siglo V hay algún dato que ya habla que, de alguna manera, ellos tuvieron conciencia de que la expansión de Roma tenía que tener un límite y los romanos que la expansión de Cartago también tenía que tener un límite, ¿no? Cuando Roma sustituye en el sur de Italia a Grecia como potencia dominante, ¿no?, en comienzos del siglo III a.C., con la conquista de Tarento, por ejemplo, es una conquista muy simbólica, Roma se apodera de todo ese territorio y se apodera incluso de la mitad oriental de Sicilia, ¿no? En la mitad occidental estaban los cartagineses. Los cartagineses habían convivido con algún conflicto, pero habían convivido con los griegos del este de la isla, ¿no? Cuando Roma se apodera de todo el territorio griego, la coexistencia en Sicilia era sencillamente imposible, entre otras cosas porque Sicilia era un territorio muy fértil, riquísimo para aprovisionamiento de víveres, y naturalmente el estar en una isla sin frontera nítida pues tenía que provocar lógicamente el enfrentamiento. Yo creo que inicialmente solo por el dominio de la isla, pero finalmente se ponía en juego todo el dominio del eje central del Mediterráneo, ¿no? El eje Italia-Cartago, que realmente es el eje estratégico para pasar de Oriente a Occidente en el Mediterráneo, ¿no? Fue una cuestión de geopolítica, desde luego. En los años venideros, Sagunto iba a jugar un papel importante, puesto que de alguna forma pediría ayuda a Roma por el acoso cartaginés, ¿no? Claro, y por eso ha levantado cierta polémica entre los historiadores, ¿no? Porque si el tratado era del Ebro, en el año 226, bueno, pues si Aníbal decide llevar su zona de influencia hasta el Ebro, en principio Roma no tendría nada que decir, ¿verdad? Y Sagunto queda bastante al sur del Ebro, ¿no? Hay, yo creo que, dos o tres explicaciones, ¿no? Una es que efectivamente Sagunto fuera una colonia con cierto grado de autonomía porque tuviera un tratado anterior con Marsella, con Masilia, con los griegos, con los foceos de Masilia, y que por tanto tuviera un cierto estatus de independencia que le permitiera pedir ayuda a quien quisiera en caso de verse atacada, ¿no? Pero también hay historiadores franceses, es la célebre tesis de Calcopinot, ¿no?, que dice que el Ebro realmente no es el Ebro que nosotros conocemos como tal, sino que realmente todos los ríos de Hispania que vertían al Mediterráneo o que vierten al Mediterráneo en aquel momento eran ríos iberos. Y él habla precisamente del Júcar, del Turia, cosa que dejaría a Sagunto efectivamente en el territorio bajo influencia romana, ¿no? Es uno de esos temas que seguramente nunca se resolverán, ¿no?, que yo creo que es uno de los grandes atractivos del mundo clásico, ¿no?, para un estudioso de él. Como decía Finley, uno de los encantos del mundo clásico, del mundo antiguo en general, es que nunca lo vamos a conocer al 100% y que siempre, por tanto, cada generación va a completar las lagunas con su propia interpretación del hecho histórico, ¿no? Los pueblos de Iberia, hablando ya de una forma más generalizada, ante la presión de los cartagineses, ¿vieron en Roma la salvación y no tanto el sometimiento? Sí, les duró poco, es verdad, pero su primera reacción fue efectivamente esa, entre otras cosas porque en los últimos tiempos, en fin, es algo también bastante habitual en el lenguaje imperialista, ¿no? Al principio los cartagineses sacaron adelante una política de pactos con los indígenas. A medida que ellos tenían fuerza y se sentían seguros, fueron rompiendo cada vez más esa política de pactos. De hecho, el propio Aníbal estaba casado con una princesa de Cástulo, ¿no? Bueno, eso hizo efectivamente que la reacción inicial de los habitantes de la Hispania prerromana fuese ver a Roma como una libertadora de la presión cartaginesa, ¿no? Como digo, eso le duró poco y enseguida se dieron cuenta de que Roma lo que pretendía, a fin de cuentas, era sustituir a Cartago como potencia dominante. Y avanzando unos cuantos años más, ¿cómo se produce esa incorporación definitiva de la península ibérica al imperio? Bueno, me alegra precisamente la pregunta que habéis hecho para el concurso y deseo suerte a los oyentes. Porque Augusto es una figura importantísima en la historia, ¿no? Y yo creo que no es suficientemente valorada, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nuestra península, Augusto es el artífice de la estructuración, de la organización de Roma como territorio del imperio, ¿no? Con ese curioso concepto del imperialismo que Roma tenía, yo lo comento muchas veces con mis alumnos, ¿no? Roma, como metrópolis o como madre de su imperio, como ciudad madre de su imperio, fundamentaba su imperio en intentar conseguir que se llenase de pequeñas romas el territorio imperial, que los ciudadanos que vivían en zonas muy alejadas de la ciudad tuvieran el mismo grado de confort, la misma sensación de progreso, incluso paulatinamente los mismos derechos que los de la ciudad. Por supuesto que Roma era una civilización donde la desigualdad pues era un valor indiscutible, ¿no? Había esclavitud, había diferencias sociales terribles, yo qué sé, si hablamos de los que podían leer, pues seguramente no llegaba ni al 1% de la población los que podían leer, ¿no? En aquella. Pero al mismo tiempo, digamos que su poco o mucho progreso trataba de generalizarlo. Yo creo que si hay un valor del mundo romano es la generalización, la sistematización y la organización, ¿no? Por ejemplo, con el alfabeto, volviendo a lo que decíamos antes, ¿no? El alfabeto no fue un mérito de Roma, ¿no? Fue un mérito de los fenicios, que son los únicos que han, por una vez en la historia, encontrado un sistema de representación que une el sonido, el signo, a un sonido. Claro, como el aparato fonador del hombre puede producir relativamente pocos sonidos, un sistema como ese, por fuerza, va a tener pocos signos frente a los silabarios, a los sistemas pictográficos o ideográficos que tenían miles de signos y que suponía que uno tenía que dedicar toda su vida a aprender a escribir y la segunda parte de su vida se dedicaba a vivir de eso, como los escribas egipcios, ¿no? Sin embargo, Roma pusieron en marcha un sistema, generalizaron un sistema que cualquier chico de 5 o 6 años aprende en un momento, ¿no? Entonces, esa obsesión por el ordo, por el limes, por el finis, que digo en la introducción del libro, ¿no? Se nota también en lo de la incorporación de las provincias, las distintas provincias al imperio, ¿no? Desde luego en el caso de Hispania. Había una cierta organización, yo creo que básicamente con criterios militares, la primera, la que dividió Hispania en citerior y ulterior, o quiterior y ulterior, como decimos, pero la verdadera organización llegó con Augusto, a Hispania y a otros lugares del imperio. Las tres provincias, con sus tres capitales, divididas en conventus, una red de calzadas, una distribución de las tropas, una legislación verdaderamente sorprendente, ¿no? Cuando uno lee las leyes municipales que se nos han conservado en placas de bronce, ¿no? Ahora tendremos ocasión de volver a ver en el Museo Arqueológico, por ejemplo, las de Osuna, ¿no? Sorprende la minuciosidad con la que regulan todo, ¿no? Eso es Augusto el que lo hizo, ¿no? Y luego, primer siglo y medio, ¿no? La época dorada del imperio es desde el comienzo con Augusto, pues hasta el año 130, 150, ¿no? Bueno, pues ¿saben en qué año muere Augusto? Muy fácil, es lo que nos tienen que contestar si quieren ganar un libro como este que tengo yo en mis manos, Los romanos en Hispania, el nacimiento de nuestra historia de la editorial EDAF. El autor es Rafael Fontán Barreiro, que está hoy con nosotros. Hacemos una pausa y enseguida estamos de vuelta aquí en Ahora. Arqueología, mitología, historia son los ingredientes que hacen de Pausanias una agencia de viajes especial. En Pausanias, arqueólogos e historiadores diseñamos itinerarios únicos para conocer de forma diferente nuestro extraordinario pasado. Descubre nuestros destinos en la web pausanias.com o llámanos al 91 355 5522. Ya estamos aquí después de la pausa y vuelvo a hacer la pregunta. ¿Saben en qué año muere Augusto? Les voy a decir una cosa, nuestro técnico Daniel Núñez lo ha acertado. Así que si ustedes se quieren ganar un libro y entrar en el sorteo de este libro, es muy fácil. Nos escriben a contacto@agorahistoria.com en qué año muere Augusto. Y se podrán llevar Los romanos en Hispania, el nacimiento de nuestra historia, de la editorial EDAF, el autor Rafael Fontán Barreiro, que está hoy con nosotros. Rafael, para cambiar un poco de asunto menos político, ¿no? ¿Cuáles han sido las aportaciones de Roma? Antes lo decía yo, que somos como somos y vivimos como vivimos en parte gracias a Roma, ¿no? Todo aquello que hoy en día vemos que nos trajo en su día la romanización. Bueno, no puedo evitar una sonrisa porque me recuerda a la película de la vida de Brian, ¿no? Inevitablemente todos los que hemos visto esa escena en la que discuten lo que han aportado los romanos, pues debemos sonreír seguramente al oír esa pregunta. Bueno, yo diría, es una cosa también curiosa, ¿no? Porque cuando uno repasa los libros al uso, ¿no? En la romanización se habla mucho del derecho, por ejemplo, ¿no? Pues el derecho, las calzadas, las infraestructuras, dando un paso más. La gran edilicia, ¿no? La gran construcción de ciudades y de monumentos públicos, ¿no? Normalmente se habla menos de lo que hay por debajo de eso, que también trajeron los romanos, ¿no? Por ejemplo, una parte del libro está dedicada a la utilización de los residuos urbanos, ¿no? Que es ahora un tema en arqueología muy importante, que el profesor Dupré, que falleció hace unos años, fue uno de los pioneros en estudiar aquí en nuestro país, ¿no? Yo creo que la principal aportación tendría que decir que es la cabeza, porque nosotros estamos hablando ahora una lengua que es una lengua latina, y el lenguaje condiciona totalmente nuestra forma de ser, muchas de nuestras peculiaridades, ¿no? Entonces nosotros cuando nombramos Mérida, inevitablemente estamos pensando en la ciudad y estamos utilizando el nombre de la ciudad que estamos escribiendo en signos que los romanos trajeron aquí. Uh-huh. Evidentemente la forma de hablar, porque hemos heredado esa lengua, pero la forma de escribir, de representar las cosas con los signos que los romanos nos legaron, condiciona, yo creo, que nuestra forma, nuestra concepción del mundo, nuestra percepción de la realidad, ¿no? Con su grandeza y con sus limitaciones también. Tenemos un habla limitada, unas posibilidades limitadas del lenguaje y de la escritura. Eso nos crea un marco dentro del cual efectivamente nos movemos, y eso tiene que ver con el mecanismo que pusieron los romanos, ¿no? El segundo, yo creo que la segunda aportación importante es el cambio en la concepción de una ciudad. Vamos a ver, la ciudad nace, como es bien sabido, en el Neolítico, ¿no? De hecho, sí, es una de sus grandes creaciones, pero nace, yo creo, que fundamentalmente como elemento defensivo, o en fin, para procurar agrupar a la población y para procurar que esa población se constituyera, como digo en el libro, en una expresión que me parece interesante, en guardianes del progreso, ¿no? Yo creo que el Neolítico es el momento de la historia del hombre en el que los avances en el terreno material, por ejemplo, no se pierden, porque ya la población tiene garantías de supervivencia, ¿no? Hasta entonces el hombre primitivo podía inventar el fuego 20.000 veces y 20.000 veces desaparecer ese avance, porque podía fallecer todo el poblado, por ejemplo, con una epidemia fácilmente, ¿no? Uh-huh. O con una hambruna, ¿no? Las condiciones que se crean en el Neolítico, en el creciente fértil sobre todo, ¿no?, permiten que la propia población se constituya en guardianes del progreso. Es decir, lo que se avanza ya no se retrocede, ya no se pierde. Se va acumulando el progreso paulatinamente, y en ese contexto la ciudad, digamos, es simplemente la agrupación de seres humanos que ponen en común esa primera parte de su potencialidad, ¿no? Sí. Yo creo que los romanos lo que hacen es construir una ciudad para los ciudadanos. Entonces dan el salto cualitativo de una ciudad que está creada como centro organizativo, como centro de convivencia, como centro, por supuesto, también de seguridad. Es verdad que la idea no es suya, ¿no? Yo creo que es Hipodamo de Mileto en el siglo V, el griego, el que teoriza sobre esto. Digamos además que fenicios, griegos asientan las bases y los romanos ya terminan de construirlo. Sí, terminan y generalizan, ¿no? Insisto, ¿no? Porque uh-huh. los griegos, en fin, en las ciudades que eran griegas construían, pero en las ciudades que no eran griegas, es decir, en Segóbriga no hay un templo griego. Uh-huh. Es verdad que no llegaron los griegos a Segóbriga, pero ese afán de extender por el Mediterráneo, ¿no?, todo lo que Roma hacía consigo misma, ¿no?, incluso después de experimentarlo, ¿no?, pues es evidentemente una característica de los romanos. Los romanos pusieron agua en la ciudad. El agua, yo creo que es también otra de las grandes aportaciones del mundo romano, ¿no? Uh-huh. El tratamiento del agua, tanto para obtenerlo como para sacarlo, ¿no? Como dice Dupré en el prólogo de sus escritos, ¿no?, las ciudades eran sitios donde se hacía acopio de recursos, se consumían esos recursos y finalmente se expulsaban esos recursos, ¿no? Uh-huh. Y todo el proceso los romanos lograron sistematizarlo en beneficio de una ciudad sanitaria, higiénica, ¿no?, donde las condiciones permitieran una vida más o menos grata. Por supuesto, para unos más gratas que para otros, eso es indudable, ¿no? Rafael, hay una cosa que se comenta en el libro, yo estoy muy de acuerdo, y es que muchas veces se tiende a hablar de Hispania como un todo, cómo vivían en Hispania, ¿no? Pero claro, en 600 años las vidas de esas gentes cambian en muchos aspectos en diferentes periodos, ¿no? Claro. Claro, eso llama mucho la atención, a mí por lo menos me llama mucho la atención, cuando dicen los romanos, no, como el chiste aquel, ¿no?, de los fenicios, ¿no? Bueno, ¿de qué fenicios hablamos? ¿De qué romanos? Los romanos del siglo. Los contemporáneos, ¿no? Sí, ¿cómo decimos los contemporáneos? ¿De quién hablamos? ¿De Rómulo y Remo, 8 siglos antes de Cristo, o de Diocleciano a finales del siglo III, ¿no? ¿De uh-huh. quién estamos hablando? Estamos hablando de un lapso de 1000 años, ¿no? Claro. Bueno, los romanos cambiaron naturalmente en muchos sentidos, ¿no? En el caso de Hispania, yo creo que el cambio se produjo de manera muy paulatina hasta la política de Augusto que hemos comentado antes, ¿no? Bueno, iba avanzando como por contagio, por asimilación de unos vecinos a otros, la urbanización de Hispania, que yo creo que fue finalmente lo que consistió la romanización, ¿no?, en crear uh-huh. una red de ciudades con todo lo que eso significaba, creció de manera paulatina. Realmente yo creo que la vida de un romano o de un hispano romano del siglo de principios del siglo I antes de Cristo, ¿no?, del año 80, año 90, ¿no?, a los del siglo II, III a.C. seguramente no era mucha. Sin embargo, la vida de un hispano-romano del siglo I después de Cristo, por ejemplo, de la época de Vespasiano, ¿no? Uh-huh. No tenía ya nada que ver con eso. Había cambiado radicalmente porque se habían convertido en habitantes de ciudades con derechos propios de ciudadanos, ¿no? Entonces, la conciencia cambió completamente y las élites de cada una de las ciudades trataron de funcionar como en Roma. Fíjate, en Roma el imperio acabó con el sistema político de la república. Se siguió contando con cónsules y demás, pero en fin, no era ni mucho menos el sistema anterior. Pero en las ciudades no, en las ciudades había elecciones todos los años, todos los años. Se lo digo a mis alumnos una y otra vez, cuando hablamos de la República Romana, ¿no? ¿Sí? En Roma, todos los años se elegía a los dos cónsules. En la época de la República duró desde el 509 hasta el 27 antes de Cristo, o sea, 500 años. Durante 500 años, los romanos elegían en verano a los dos jefes de Estado, que tomaban posesión el 1 de enero, una vez que se empezó en el 1 de enero, ¿no? Y estaban vigentes en su cargo durante un año. Lo dejaban y venían otros dos. Es verdaderamente un ejercicio político sorprendente y para nosotros desconocido. A veces yo me pregunto, quizá más a propósito de las asambleas de la eclesía o de la eclesía ateniense, ¿no? ¿Cómo podían hacer asambleas con 6.000 personas, con 10.000 personas, sin megafonía, sin Twitter, sin el móvil, ¿no? Bueno, sin el móvil sería mejor porque estaría más atentos a lo que por se discute. Por supuesto, desde luego. Pero es difícil de imaginar físicamente, ¿no? Como es difícil imaginar físicamente que todos los veranos, todos los ciudadanos romanos con derecho a voto pasasen por el campo de Marte a la Asamblea de las Centurias para elegir a los magistrados, todos los años. Hablaba Rafael de que le contaba a sus alumnos y yo le doy la vuelta y digo la educación en Hispania, ¿cómo era? ¿Era igual que en Roma? ¿Era diferente? ¿Cómo era la educación? Bueno, en cierto modo era igual que en Roma, ¿no? Yo creo. De hecho, Roma... No era obligatoria, ¿no? No era obligatoria. No era obligatoria y la inmensa mayoría de la población, como decía hace un momento, era grafano, ni sabían escribir, ni la familia, ni los hijos, ni digamos que hacía falta cierto estatus para eso, ¿no? Uh-huh. Entonces había un primer nivel, el del el magister ludi, ¿no? El maestro que les enseñaba pues a leer y a escribir y cuatro operaciones aritméticas. Ese estaba bastante difundido y además muy valorado, ¿no? De hecho, tenemos algunos documentos, tanto de Tricio en La Rioja como de Vipasca, en Portugal, ¿no? Que nos hablan de maestros contratados por la población y a las que la población les pagaba para que atendiera a sus hijos, ¿no? ¿Sí? Sí, era un nivel muy elemental. En el momento en que ya pretendían estudiar retórica, estudiar a un nivel más elevado, ya tenían que ir a una gran ciudad. También lo había, ¿no? Curioso porque Roma nunca fue un sitio especialmente de estudio, ¿no? Los romanos de las mejores familias que querían formarse, que querían completar su formación, normalmente se iban a Rodas o se iban a Alejandría o se iban a Atenas. Estaba ahí más, digamos, la formación que hoy llamaríamos de alto nivel, universitaria o de grado, como por utilizar el término de Bolonia, había que irse más a Oriente a hacerla, ¿no? Uh-huh. Y en Hispania, ¿de qué vivía la gente? Lo más importante debemos verlo en el sector primario, ¿no? Claro, sí. Básicamente vivían de la agricultura. Bueno, básicamente no vivían de nada, ¿no? Hay que imaginar, ahora ya el cine nos está acercando un poquito más a la realidad, ¿no? Vivían condiciones, la inmensa mayoría de la población, muy miserables, naturalmente, con unas hambrunas tremendas. Se lo digo también siempre a mis alumnos, la alimentación básica de un romano, sobre todo de un romano urbano, porque en los pueblos hay otros recursos, era el pan y las aceitunas. No comían nada más. Uh-huh. Esos banquetes que salen en las películas son naturalmente de la familia imperial y... El alta alcurnia. Exactamente, para la grande familia. Los demás, pan y aceitunas y de vez en cuando un pájaro que cazasen o un pez que pescasen o poco más, ¿no? Vivían básicamente de la agricultura, por supuesto, y también de la minería. La minería era muy importante. Igual que era muy importante también aquí las industrias de sogas, ¿no? Había mucho esparto, había mucha fibra vegetal que se podía utilizar para la cordelería y las sogas eran muy importantes en Roma para la construcción, para los barcos, para multitud de cosas, ¿no? Claro, hoy nos parece que una cuerda es una tontería. En la historia de Roma una cuerda era un tesoro, ¿no? La que se le podía sacar mucho partido. Bueno, ya para ir concluyendo, me gustaría que Rafael nos hiciera una recomendación, aparte de Mérida, que mucha gente lo conoce y es un lugar clave, ¿no?, para conocer el mundo romano. ¿Qué lugar o lugares arqueológicos podríamos recomendar, aparte de Mérida, donde vayan a disfrutar los oyentes y los lectores de los restos romanos? Pues mira, por usar el tópico, me alegro de que me hagas esta pregunta, porque hay muchísimos sitios en nuestro país. Muchas veces la discusión de cada día, de las noticias, de la política, de en fin, la crisis, tremenda que estamos pasando, nos hace olvidar qué clase de país somos, ¿no? Y yo me gusta decir y repetir que estoy muy orgulloso de mi país y estoy muy orgulloso, por ejemplo, de una institución relativamente reciente como son las comunidades autónomas, ¿no? Siempre en discusión, ¿no? Siempre echamos las culpas a las comunidades autónomas de que son las responsables del déficit, de que es una tontería duplicar competencias y tanto funcionario y tal. Bueno, han revolucionado este país las comunidades autónomas y desde luego en el terreno que conozco, en el de la arqueología, sencillamente sitios que estaban dejados de la mano de Dios, ahora han convertido en centros de interpretación donde van los escolares, donde cuentan con guías estupendamente preparados. Este verano estuve en Juliobriga, por ejemplo, ¿no? Bueno, me quedé entusiasmado, ¿no? Y así se puede decir de tantos y tantísimos sitios. Es difícil recomendar alguno, ¿no? A mí me impresionó mucho, por ejemplo, la necrópolis de Carmona. Carmona en general, Carmona seguramente es la Craleuque de los cartagineses, no Alicante, ¿no? Sino Carmona dominando todo el llano como frontera superior, como frontera superior del imperio cartaginés, del imperio de los Barca, ¿no? Carmona es un sitio apasionante y últimamente debo decir que me impresiona el trabajo que se ha hecho en Cartagena, ¿no? El trabajo de recuperación de la ciudad que se está haciendo. Hace poco aparecieron unos restos también interesantes en la zona del foro. Bueno, visitar el Teatro de Cartagena, por ejemplo, es un sueño, ¿no? El museo que han construido allí. Hay veces que dicen, bueno, pues es que esto es un despilfarro, esto la ciudad no lo puede pagar. Yo soy de los que piensan o de los que pensamos que un museo puede cambiar a una sociedad. Lo hemos visto en Bilbao, con el Guggenheim. Espero que lo veamos ahora con el arqueológico en Madrid. Y desde luego Cartagena ha cambiado gracias a la labor que se ha hecho de recuperación de su historia, ¿no? Su historia romana y de su historia cartaginesa. Sabes que allí son dos peñas irreconciliables que participan en juegos y en desfiles. Y bueno, pues esa mezcla estamos hablando siempre, de esa fusión, de esa suma de identidades de las que no pueden salir sino cosas buenas, ¿no? Como ha sido el caso de nuestro país. Bueno, yo creo que todo lo que se invierte en cultura siempre es poco. Así que, porque si somos lo que somos es gracias a todos nuestros antepasados. ¿Que quieren ganar un libro como este que tengo yo en mis manos? Muy fácil. Los romanos en Hispania, nacimiento de nuestra historia. Una pregunta que sabe perfectamente nuestro técnico Daniel Núñez, se ríe. ¿En qué año muere Augusto? Muy fácil. Nos escriben a contacto@agorahistoria.com y un libro como este puede ser suyo. Muchísimas gracias, Rafael Fontán, por haber venido. Y yo le quiero decir una cosa, y es que si de pequeño hubiese tenido un profesor como Rafael, creo que hubiese aprendido muchísimo más. Bueno. Un lujo tenerle seguro en clase. Lo mismo digo si yo hubiera tenido un presentador como este. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido, un placer. Dejamos los romanos y continuamos hablando de historia aquí en Ágora. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito. La música nos indica que es el momento de la historia militar. El mes pasado ya hicimos una pequeña presentación, pero ahora ya entramos de lleno con nuestros amigos de Despertaferro y la historia militar. Hoy tenemos con nosotros a Eduardo de Mesa, director de Despertaferro Historia Moderna, licenciado en Historia y máster en Historia Moderna por la Universidad Autónoma y doctor por la University College of Dublin. Eduardo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora. Muchas gracias por invitarme. Y para contarnos un tema tan interesante como el de hoy, que para meternos ya de lleno en el tema, hablamos de la rivalidad entre España y Francia, Richelieu contra Olivares. ¿En qué desembocó este conflicto? Pues este conflicto desembocó en una guerra que es de 1635 hasta 1659. Y bueno, fue otra guerra más entre Francia y España en el siglo XVI y XVII. Y bueno, va a desembocar en una guerra muy dura que va a llevar a la monarquía de Felipe IV casi a la extinción. ¿La guerra provocó que el ejército de Flandes tuviera que luchar en dos frentes? Sí, porque desde que se declara la guerra por parte francesa en 1635, el ejército de Flandes, que es el ejército más importante de la monarquía en toda Europa, pues va a tener que dividirse en dos frentes hasta el año 1646. En el frente sur, en los Países Bajos, va a luchar contra Francia y en el frente norte va a hacer frente a la República de Holanda. que todavía seguía combatiendo por su independencia una guerra que había empezado ya en 1568 y que va a acabar en 1648. Es una guerra que, como ya he dicho, casi llevó a la extinción a la monarquía de los Austrias, pero bueno, eso es lo que nos ha querido vender la historiografía francesa y un poco lo que se ha seguido en España sin estudiar mucho. Y al estudiarla, pues te vas dando cuenta que eso no fue así, que sí que hubo momentos muy duros entre el 40 y el 50, pero que al final, aunque a pesar de que fue una derrota, la monarquía siguió y Flandes siguió siendo española hasta 1700, año en el que fallece Carlos II, y después en la guerra de sucesión por la corona de España se perderá definitivamente Flandes. Por lo que nos cuentas, primero hay que aprender la historia, luego desaprenderla para luego volver a aprenderla, ¿no? Sí, es una cosa que parece que ahora vuelve a estar de moda la construcción y la deconstrucción para volver a construir. Y sí, la verdad es que cuando se empieza a estudiar desde el archivo qué es lo que ocurre, nos damos cuenta que ideas que teníamos ya más que asentadas no fueron así. Que por cierto, no lo he dicho, en el número 9 de la revista Despertaferro de Historia Moderna tocáis este tema, pero mucho más en profundidad, sí, ¿no? Sí, contamos con la colaboración de profesores, bueno, un profesor de Oxford, un profesor de Princeton, un profesor de Pavía, de la Universidad de Pavía, un profesor de la Universidad de Murcia. La verdad es que contamos con un plantel excepcional en este número y vamos, muy contentos estamos con el resultado. Bueno, continuando con el tema, Eduardo, también se luchó en Italia, ¿no? Se luchó en Italia, sí, aunque siempre se suele olvidar y siempre pensamos que los tercios solo combatieron en Flandes, los tercios combatieron por casi toda Europa y en aquel momento también se enfrentaron en lo que era el estado de Milán en aquel momento. Se combatió contra las tropas francesas y bueno, hubo una batalla muy importante, la batalla de Tornavento, que fue una victoria francesa, pero no tuvo ningún resultado y Milán continuó bajo el dominio español hasta, pues igual, hasta el cambio de dinastía. Vamos a ver ahora si tenemos que seguir mitificando, desmitificar. ¿Era tan bueno el ejército del francés Richelieu? Pues como señala el profesor David Parrot en su artículo, pues no. El ejército francés de Richelieu todavía no era la máquina de guerra definitiva que será el ejército de Luis XIV a finales del siglo XVII. Tenía bastantes problemas a la hora de la logística, abastecimiento y luego pues también la oficialidad pues era una oficialidad bastante amateur. No era tan profesional o no estaba tan profesionalizada como la oficialidad española o de contingentes extranjeros que luchaban para España. Y luego hay otra parte de la que estábamos hablando fuera de micrófono, también hay que de alguna forma desmitificar, desaprender otra vez para volver a aprender, que son la conocida batalla de Honecker y el mito de Rocroi, 1642 y 1643, ¿no? Sí, es curioso que se hable de la tumba de los tercios, de la forma de estructura del ejército español por antonomasia en el 16 y en el 17. Se diga que en el 43 estaba ya totalmente obsoleta, cuando el año anterior esos mismos tercios habían ganado la batalla de Honecker pues al ejército francés. Y las mismas unidades se van a enfrentar en Rocroi. Lo único, lo que cambia fue que mientras que en el 42 el ejército de Flandes español fue muy bien mandado, pues en el 43 no fue tan bien mandado. Lo que sí que queda claro es que, bueno, ni Rocroi fue la tumba de los tercios, porque como ponemos de relieve en la revista, siguió existiendo el ejército de Flandes con un buen contingente de tropas españolas y esas tropas van a seguir combatiendo contra Francia y contra Holanda hasta el 47 y luego del 47 hasta el 59 solo contra Francia. Sí que irá cambiando la guerra. Francia se encontrará con la Fronda, una revuelta a nivel estatal y a nivel nacional, en contra de Richelieu ya no, porque muere en el 43, sino de su sucesor Mazarino. Y bueno, pues hay que volver a deconstruir la historia para que la podamos volver a construir y ver qué es lo que nos han enseñado y no fue así. Hay un asunto que siempre nos gusta destacar con la revista Despertaferro, que son todos los mapas, ¿no? Siempre muy bien ilustrado, con mapas. En torno a todo este asunto, ¿qué mapas habéis realizado? ¿Qué se puede destacar? Pues en este número la verdad es que Carlos de la Rocha, que es el profesional que hace los mapas, uh-huh. Ha dado el do de pecho. Ha hecho, primero empezamos con un, por así decirlo, un mapa introductorio que intenta reflejar la situación de ambas coronas a nivel europeo. Y luego, pues por ejemplo, en el de la batalla de Tornavento ha hecho dos mapas, uno estratégico y otro táctico. En el estratégico, pues ha querido enseñar cómo es la situación de la península itálica hasta la batalla, y luego en el táctico pues ha recreado cómo fue la batalla. Luego contamos también con otro estratégico y otro táctico para la batalla de Rocroi. Por ejemplo, en lo que hablamos de deconstrucción de la historia, pues Carlos ha querido dar una vuelta de tuerca a la batalla de Rocroi en su mapa, y bueno, pues se da un nuevo despliegue de lo que fue el ejército español en esa batalla. Y luego pues también contamos, por ejemplo, con otro mapa sobre toda el enfrentamiento contra Francia y contra Holanda en Flandes. La verdad es que es uno de los números que para mí de mejor mapas y más numerosos tiene. Como nos restan unos minutos, recomendamos a la gente que quiera ampliar toda la información que lo va a encontrar en la revista Despertaferro, en Historia Moderna, este tema que estamos comentando. Me gustaría preguntarte algo de algo interno de la revista, ¿no? ¿De qué forma tenéis las reuniones para establecer los temas a tocar? No sé, ¿cómo lo decidís? Pues, bueno, normalmente... ¿Hay acalorados debates o no? No, las cosas enseguida se tienen muy claras, la verdad. Somos todos los que trabajamos en Despertaferro, somos historiadores y apasionados de la historia, y la verdad es que es fácil. Siempre hay alguna polémica de prefiero ahora este, luego este otro más tarde, pues la verdad es que es fácil y vamos, siempre ya tenemos más munición en la recámara. Y además, aquí ya veo que anunciáis un número extra, que es el extra número 10. ¿De qué va a tratar? Si no puedes adelantar algo. Pues este es el aperitivo del siguiente número, que va a ser la caída de Barcelona en 1714, ahora que está tan candente el debate de Cataluña. Uh-huh. Y bueno, este especial, o este avance, mejor dicho, es sobre la guerra de sitio en esa época y lo difícil que era llevarla a cabo. Es un profesor americano y la verdad es que ha hecho un excelente trabajo. Y otra vez, Carlos de la Rocha, pues ha hecho un mapa, contando con la ayuda del autor, ha hecho un mapa precioso que hasta ahora no se había hecho nada parecido. Enumerando los sitios que hay en la península ibérica durante la guerra de sucesión, la duración y demás, bastante detallado, y vamos, para una delicia para cualquier. Pero es el próximo. De momento, la gente puede disfrutar de Despertaferro Historia Moderna el tema que les hemos anunciado hoy: Richelieu contra Olivares, que es el número 9 de Despertaferro. Hemos estado hablando con Eduardo de Mesa, que es el director de esta publicación de Despertaferro, Historia Moderna. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pues muchísimas gracias a vosotros y hasta la próxima. Nosotros continuamos, como siempre, aquí pasándolo bien con la historia, en Ágora. De las legiones romanas a las divisiones Panzer, de los caballeros cruzados a los tercios de Flandes o los ejércitos de Napoleón. Sumérgete en la historia política y militar de la humanidad de la mano de la revista Despertaferro, con artículos a cargo de especialistas internacionales y el mejor aparato gráfico. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com. Visítanos en internet www.agorahistoria.com. Continuamos en Ágora y es el momento de adentrarnos en esta última parte. Hace unos días se daba a conocer una pieza arqueológica que un equipo internacional de investigadores liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas descubrió en el yacimiento arqueológico de Tel Karasa, en Siria. Se trata de un hueso con un rostro humano tallado en él. Hemos querido hablar con el responsable de este equipo de investigación y por eso tenemos al otro lado del teléfono a Juan José Ibáñez. Él es licenciado en Filosofía y Letras y diplomado en Arqueología por la Universidad de Deusto. Juan José, buenas noches y encantados de que esté con nosotros en Ágora. Hola, buenas noches. Citamos hace unos instantes el yacimiento de Tel Karasa. ¿Podría situarnos a nivel geográfico y describirnos cómo es el yacimiento? Sí, Tel Karasa se encuentra al sur de Siria, cerca de la ciudad de Sueida. Es una zona que en la actualidad está relativamente árida, pero en el pasado había un antiguo lago que ahora está seco, y alrededor de este lago se fueron asentando diferentes comunidades humanas desde hace 12.000 años hasta hace unos 5.000 años. Desde los últimos grupos de cazadores-recolectores, los primeros agricultores y ganaderos, y después las primeras ciudades o urbes amuralladas. Entonces es una zona muy rica arqueológicamente y es allí donde hemos estado trabajando. Como se podrá imaginar la gente, cuando hablamos de esta etapa a nivel cronológico varía, puesto que parte de allí y luego más tarde se produce la península ibérica. ¿A qué cronología pertenece y podemos hablar de alguna cultura en concreto? Sí, es un yacimiento, el yacimiento donde se ha encontrado este hueso, es un yacimiento de hace unos 10.000 años, antes del presente, unos 8.000 años antes de Cristo, y se trata de un grupo de primeros agricultores y ganaderos que se llama, se suele denominar técnicamente, de la época del precerámico B. En cuanto a la pieza que se ha dado a conocer recientemente, ¿nos la podía describir qué es exactamente? Bueno, es una costilla de uro. El uro es un bóvido salvaje, pero que probablemente en estos momentos está en fase de domesticación. Entonces, en esta costilla se han grabado, o hay grabadas, la cara de dos rostros humanos superpuestos. Probablemente en origen se trataba de una costilla más larga que tenía más caras, porque la costilla está seccionada por ambos extremos y se ve en uno de los extremos que arranca la representación de otra cara más. O sea que parece que en origen era una costilla más larga con diversas representaciones humanas y que en un momento se seccionó y se guardaron estas dos que se depositaron en la zona sepulcral que hemos excavado. Por lo tanto, estamos hablando de parte de un ajuar funerario. No está asociado a la tumba. El comportamiento funerario de estos primeros grupos de agricultores y ganaderos es muy complejo. Ellos enterraban a los individuos en fosas, en posición fetal, pero después, un tiempo después, abrían la tumba y recuperaban el cráneo, o incluso a veces recuperaban otros huesos largos del individuo, y con estos restos humanos realizaban una serie de rituales y después los volvían a depositar, o bien en depósitos de cráneos, o bien en depósitos de restos, de otros restos del individuo enterrado. Y entonces este resto no está asociado a la tumba en sí, pero está asociado al área sepulcral, que pensamos que es un área de enterramiento, pero también es un área ritual de culto a los restos de estos antepasados. Por lo tanto, yo sé que todas estas cosas son complicadas, difíciles. ¿Se han atrevido a hacer una interpretación de lo que podría significar esta pieza? Sí, la interpretación, bueno, si se enmarca dentro de una visión de largo plazo, es importante este hallazgo porque marca un cambio dentro del mundo simbólico de las poblaciones humanas prehistóricas. Los últimos cazadores-recolectores básicamente tienen una iconografía y unas representaciones de tipo animalístico. Y a medida que comienza la aparición de los primeros poblados sedentarios, la agricultura, la ganadería, estas poblaciones cambian su imaginario y comienzan a representar a seres humanos como seres míticos y comienzan a representarlos a través del rostro, que es un tema de una simbología muy sugerente e intensa. Entonces lo hacen con representaciones naturalistas del rostro humano. Y entonces estas representaciones humanas pensamos que están asociadas a este culto a los antepasados, porque representan individuos que parecen, o sea, serían en miniatura la representación de lo que son los cráneos modelados, que son estos cráneos modelados, son que ya hemos explicado pues que estos cráneos se retiraban de las tumbas de los individuos y en algunas ocasiones sobre estos cráneos se remodelaba la cara del difunto. A través de arcilla y cal se volvía a representar al difunto, incluso se le representaban también pues con colorante y no solo con la arcilla, sino también con colorante, con betún, o sea, se hacía una especie de máscara mortuoria. probablemente no está representando al individuo en sí, porque no son retratos, son representaciones estereotipadas, sino que está representando o pretende reflejar que los individuos, de una manera espiritual, digamos, los antepasados vuelven a formar parte de la comunidad, en cierto modo. Y estos huesos, este hueso sería una miniatura representando o asociada a este tipo de culto o de veneración a los antepasados. Hace un momento hablaba acerca de ese culto al cráneo, ¿no? Separaban posteriormente lo que es la cabeza del cuerpo. Bueno, ¿qué evidencias arqueológicas, para que los oyentes se sitúen bien, qué evidencias arqueológicas hay? ¿Cómo sabemos que había esa separación? ¿Se volvían a enterrar en otro lugar, dentro de las viviendas? No sé, ¿qué evidencias tienen? Una evidencia es que aparecen en las tumbas y muchas de ellas aparecen sin cráneo. O sea, que han abierto la tumba y han retirado el cráneo. El resto del cuerpo está allá, pero el cráneo no. Y después nos aparecen también depósitos de cráneos. En este yacimiento encontramos dos depósitos en una habitación, dos depósitos de cráneos formando un círculo. Uno de los círculos tenía 5 cráneos y el otro tenía 6 cráneos. Y en el área sepulcral encontramos también una concentración de 2 cráneos. Así que tenemos, digamos, todo el proceso, las tumbas sin cráneo y los cráneos depositados en depósitos secundarios. ¿El yacimiento está completamente excavado? ¿Aún queda por excavar? ¿En qué condiciones está actualmente? Bueno, pues trabajamos 2 años, 2 campañas de excavación, y es un yacimiento que tiene al menos 5 hectáreas. O sea, es un yacimiento enorme y nosotros pudimos excavar pues en torno a 90 metros cuadrados. O sea, es... en realidad lo que hemos hecho es comenzar a ver lo que está allí, ¿no? O sea que hay trabajo en este yacimiento y trabajo para generaciones. Y bueno, hemos podido trabajar en 2009 y 2010 hasta que comenzó el conflicto en 2011. Y una pregunta obligada, ¿saben, tienen noticias, conocen a alguien que les haya dicho si este yacimiento en concreto ha resultado afectado, si está intacto, no sé cómo está? Tenemos es que, bueno, esta zona es una zona donde no ha habido gran conflicto. Está cerca de Dara, que es un sitio donde ha habido bastante enfrentamiento, pero esta zona es una zona drusa donde no parece que haya habido mucho enfrentamiento. Por otra parte, el patrimonio sirio que está sufriendo más es patrimonio de grandes yacimientos, sobre todo de la época del bronce, que pueden tener bibliotecas, tablillas, y entonces, parece que este yacimiento no ha sido muy dañado. Bueno, pues ya lo han escuchado, Juan José Ibáñez, miembro de un equipo internacional de investigadores en el yacimiento de Tel Karasa en Siria. Muchísimas gracias por habernos atendido y haber estado con nosotros en Ágora. Muchas gracias a vosotros por vuestro interés. Nosotros continuamos en Ágora. Un fuerte abrazo a nuestro invitado y enseguida llegan las noticias. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito. Llega el momento, como cada semana, con Gema García Ruiz Pérez de las noticias de actualidad. Gema, buenas noches. Buenas noches. Comenzamos con las noticias. El Ayuntamiento de Córdoba reconstruirá el friso de su templo romano. El templo romano de Córdoba tendrá dentro de muy pocos meses un aspecto diferente al que luce ahora. El consistorio se ha propuesto reconstruir parte del friso que tuvo dicha edificación cuando aún estaba en funcionamiento, y para ello utilizará una serie de restos auténticos. Un proceso que recibe el nombre de anastilosis y consiste en intervenir en monumentos históricos mezclando piezas reales y elementos nuevos. Dicha actuación ya se ha puesto en práctica en otros lugares como el Templo de Cartagena, donde, como seguro sucederá en Córdoba, es hoy más sencillo tener una impresión certera de lo que fue un privilegiado lugar de culto en época imperial. Un arqueólogo británico sostiene que un cementerio egipcio podría esconder un tesoro mayor que el de Tutankamón. El egiptólogo John Romer cree que un emplazamiento cercano al Valle de los Reyes oculta un tesoro como jamás ha visto el hombre. Allí, al abrigo de uno de los acantilados sitos en la orilla oeste de Luxor, se encuentra el camposanto donde fueron enterrados los cuerpos de tres reyes sacerdotes. Y a juzgar por las palabras del arqueólogo británico, sus tumbas a buen seguro ocultan piezas de un valor incalculable. Tal es su importancia que hay quien asegura ya que es muy posible que al menos el ataúd de uno de ellos sea, como ocurre con el del faraón niño, de oro puro. Hallada la herencia neandertal contra el frío. Hasta hace bien poco creíamos que los neandertales y los humanos modernos no tenían absolutamente nada en común. Por contra, hoy sabemos que en nuestro cuerpo al menos el 4% de los genes se los debemos a ellos. Los trabajos en común de un laboratorio de Shanghái y otro de Moscú atestiguan dicha tesis y acaban de sacar a la luz que gracias a la hibridación de especies heredamos de los neandertales una serie de genes importantísimos para el metabolismo de la grasa. Un factor que resultó ser sumamente bueno para el Homo sapiens, quien sin tal contribución difícilmente podría haberse adaptado a las necesidades energéticas de las tierras del norte de Europa. Descubren en Londres las tumbas perdidas de la peste negra. Un grupo de arqueólogos británicos afirma haber resuelto un rompecabezas que lleva siglos sin respuesta. El hallazgo ha tenido lugar después de que el año pasado se descubrieran durante la construcción de las vías de un tren una docena de cuerpos de época medieval, en cuyo ADN se han encontrado rastros evidentes de la bacteria responsable de uno de los periodos más oscuros de nuestra historia. Y es que dicha epidemia, la peste negra, acabó en el año del señor 1348 con nada menos que un tercio de la población de Inglaterra. Encuentran en Elche unos baños árabes del siglo XI. Sí, sí, no es un error. Los que ahora acaban de salir a la luz son los segundos baños árabes de la ciudad. Una construcción de época islámica que tras años convertida en matadero ahora recuperará parte de su vieja gloria. Al menos ese es el deseo que ha manifestado el ayuntamiento de la localidad y los técnicos que trabajan en la Plaza de la Fruta de Elche, lugar donde entre otras instalaciones ha sido hallado un peculiar caldearium. El reto ahora es proteger el entorno durante el tiempo que duren las catas, así como si fuera posible facilitar que ciudadanos y visitantes puedan disfrutar de los hallazgos sin producir en ellos daño alguno. Nueva pista sobre la extinción del mamut lanudo. Poquísimas especies causan tal fascinación como ellos. No es de extrañar, por tanto, que sigamos tratando de comprender cómo un animal tan colosal y tan bello pudo desaparecer de la faz de la tierra de un plumazo. Así las cosas, una pareja de investigadores holandeses ha encontrado esta misma semana una anomalía en los restos de diversos mamuts de esta particular especie. Al parecer, un tercio de ellos tenía una costilla cervical e incluso en algunos casos hasta dos de ellas, un peculiar fenómeno que tiene lugar en una de cada 500 personas, sin ser indispensable en absoluto. Si bien, aunque su presencia en el hombre es inocua, por lo general entendemos que esta es indicativa de problemas en la fase temprana del embarazo, lo cual hace creer a los expertos que una gran cantidad de mamuts sufrió problemas embrionarios, una cuestión que pudo haberles convertido en víctimas de enfermedades, hambrunas y endogamia, factores que si bien aún están por probarse, podrían servir para explicar la extinción de estos grandes colosos. Como cada sábado, fiel a su cita, Gemma García Ruiz Pérez, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches y hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana, tan solo resta despedirnos en unos segundos. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista, con David Benito, en Gestiona Radio. Debemos ir abandonando el Ágora, pero en tan solo una semana volveremos. Será el próximo sábado de 22 a 23 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria, como siempre la sintonía de Gestiona Radio. Durante la semana ustedes pueden volver a entrar en este Ágora radiofónico siempre que quieran. Lo pueden hacer entrando en nuestra web www.agorahistoria.com. Ahí encontrarán los enlaces a programas ya emitidos. Y si nos quieren escribir para contarnos algo, contacto@agorahistoria.com. Nuestro Twitter, @agorahistoria, y también estamos en facebook.com/agorahistoriaprograma. Sigan ahora la sintonía de Gestiona Radio con Venceslao Pérez y el Museo del Disco. Hoy me despido con una frase de William Faulkner, narrador y poeta estadounidense. Dice así: la sabiduría suprema es tener sueños lo bastante grandes para no perderlos de vista mientras los persigues. Buenas noches, hasta la próxima semana. Sean felices. I see trees of green, red roses, juice.